Hola, pajaritos sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos. Solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie. Solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen soldados. Solo los cojitos jugando. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina. A tapar la calle. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Estamos aquí. Que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, en la 101.8 de la FM. Solo los niños dando buenos brincos, solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones, solo los músicos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Bueno, buenas tardes a todos y a todas las oyentes que nos están escuchando en la tarde de hoy en el programa de radio de La Gusantina, A tapar la calle. Bueno, teníamos muchas ganas de venir aquí, las medianas, por fin, después de tanto tiempo, hemos vuelto las medianas a movernos con las ondas. ¿Nos estamos moviendo con las ondas medianas? ¡Muévete en las ondas! ¡Ey, ey, ey! ¡Muévete en las ondas! ¡Ey, ey, ey! Bueno, es que teníamos tantas ganas de volver a la radio que, en fin, y encima hoy venimos con una sección de gente maravillosa que, bueno, se va a ir presentando aquí poco a poco, ¿os parece? ¿Empezamos a presentarnos para que la gente sepa quién está aquí o qué? ¡Sí! ¿Empiezas tú? Venga, empezamos por ahí. Me llamo Sarabi y tengo 9 años. A ver, Sarabi, espera, ¿puedes volver a repetirlo más cerca del micro? Que creo que no se te ha escuchado. Me llamo Sarabi y tengo 9 años. Bienvenida, Sarabi. ¿Nos quieres contar algo más de ti? Me gusta bailar gitano. Ay, ya lo sé, ya lo sabemos. Muy bien, gracias, Sarabi, bienvenida. A ver, siguiente, ¿quién más está por aquí? Me llamo Samira y tengo 8 años. Muy bien, Samira, bienvenida. ¿Algo más que nos quieras contar? Me gusta bailar gitano. Ay, es que tenemos aquí un grupillo impresionante. Vale, seguimos. A ver. Me llamo Yaiza, tengo 6 años y me gusta bailar gitano. ¡Sí! ¡No me... ¡Hala! Es que nos encanta a todas. ¡Qué bien! ¡Qué suerte! ¿Y? Me llamo Darama y tengo 9 años y soy gitana. ¡Ole! ¡Ole! Y, oye, ¿y no te gustará bailar gitano? Sí. ¿Sí? Ya, me alegro. Oye, bienvenida, Darama. Nos alegramos de verte. Y bueno, hoy tenemos un colaborador especial también aquí que se va a presentar y nos va a contar quién es y qué hace aquí. Me llamo Isaac, tengo 21 años y estoy haciendo ahora las prácticas en Gusantina, así que a tope. Bienvenido, Isaac, nos encanta tenerte cerca. Bueno, y en los mandos tenemos a dos personas que, bueno, ahora se presentan. ¿A quién tenemos? Hola. Sí, hola, yo soy Laura y, bueno, tengo aquí a mi compañera, que es la que está llevando la mesita. A ver, preséntate. Pues yo soy Lorde y, bueno, hoy es mi primer día a los mandos, así que si pasa alguna cosa, por favor, que nadie se asuste, ¿vale? Lo recompondremos. Tranquilas. Confiamos plenamente en ti, Lorena. Lo vas a hacer genial y vas a aprobar tu primer examen de mandos de radio. Estamos seguras. Vais y entras. Bueno, todos. Y yo soy Alicia y estamos aquí con todas las medianas para, pues, hablar y hacerles pasar a la gente que nos está escuchando un rato maravilloso. Vale. Entonces, bueno, ¿de qué queréis hablar vuestro primer día de radio de este año? Los derechos. ¿De qué? ¿De qué? ¡De los derechos! Pero no gritéis porque Lorena necesita hacerlo bien y necesita que reguléis vuestra voz, ¿vale? Por favor. A ver, por favor, un poquito de calma. Venga, de una en una. A ver, Zarabi, ¿qué era lo que ibas a decir? ¿De qué vamos a hablar hoy? De los derechos. ¿De los derechos? ¿Qué son los derechos? ¿Quién me puede decir qué son los derechos? Las cosas que los niños y las niñas necesitan. Cosas que los niños y las niñas necesitan para disfrutar, eso es. ¿Y por qué estamos hablando de los derechos hoy? Porque son muy importantes. Son muy importantes los derechos. Bueno, pues es que vamos a hacer que la gente se ubique un poco, y es que el 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos de las Niñas y de los Niños. ¡Oh! Entonces, en la Gusantina, esta semana, estamos trabajando los derechos. Y bueno, pues nos vais a contar un poco qué hemos hecho con los derechos y por qué son importantes y qué derechos tenemos. A ver, Darama, ¿qué nos quieres contar? Son importantes porque las niñas y los niños tienen que jugar y tienen que hacer cosas. ¿Jugar es un derecho de los niños y las niñas? Sí. Sí. ¿Y qué Darama, más? Deja el cable. ¿Y qué más derechos tienen los niños y las niñas? A ver, contadme. El amor. El amor, muy bien, el amor. El cariño. El cariño. Por ejemplo, la familia triste. Tener salud. Tener. Comer. Oye, ¿os mucho? ¿Sabéis? Estar muy feliz. Hay muchas cosas. Hay muchas un montón cosas. De cosas y os las sabéis muy bien. Injusticia, no hacer bullying. Es conciso. Pues sí, ¿qué es el bullying, Darama? Cuéntanos. Que los niños se burlan de las niñas y las niñas se burlan de los niños. ¿Ah, sí? Y también se burlan de los que tienen discapacidades. Y hay que cuidarse. Y síndrome de Down. Oye, ¿habéis vivido alguna situación así alguna vez o qué? Yo no, porque los mato. Yo no. Yo se lo chivo a la profe. Hay que decirlo para que los ayude. A mí si me hacen eso les pego un puñetazo. Hombre, tampoco. Y un tortazo. Con violencia no vamos a resolver no nada. No podemos pegar puñetazos, hay que cuidarse. Claro, es que no puedes decir que hay que cuidarse y luego decir que vas a pegar un puñetazo a alguien, Zarabi. Eso sí, no tiene sentido alguno. Ya hice mi estilo del pelo. Bueno, y le dijiste que no te había gustado. Bueno, que nos estamos yendo aquí del tema. Importante cuidarse y cuidar al resto para que no vulneren nuestros derechos. Pero ha hecho mentira. Pero luego tú sí vamos, que has hecho mentira. Pero luego vamos a hablar de la Karol G. Oye, ¿qué es eso de vulnerar que ha dicho Alicia? ¿Qué es vulnerar? Burlarse de los niños bullying, y los niños bullying. De la... Ha dicho bullying. He dicho vulnerar, que tenemos que cuidarnos para que tengamos nuestros derechos y no se vulneren. Vale, ¿sabéis vale. qué es eso? No, no, no. Vulnerar es quitar, es apartar los derechos que tienen ciertas personas no. o algunos niños. Es hacer esto. Mira, te quito este derecho, ya no puedes jugar. Pues es que lo creáis o no, ya hemos hablado que hay muchos niños y muchas niñas que no tienen los derechos que tenemos nosotras y nosotros. Y eso también, no se puede hacer. Y también es sentarte 5 minutos. No, eso es que seguramente hayas hecho algo que no debes y entonces tienes que cumplir una consecuencia. Y no poder comer chicle. Y no poder pegar. No, pero eso son cosas que vosotras no podéis hacer porque hay que seguir unas normas. Pero es que ya hemos hablado que hay muchos niños que por las condiciones en las que están, por donde viven, no pueden tener los derechos que tenéis vosotras. ¿Qué opináis de eso? ¿Qué pensáis? Bien. Bien. Porque a veces los niños están en la calle, no tienen casa, no pueden comer, no pueden jugar. No pueden vestirse. Pero ¿y eso os parece tristes. Bien que habéis dicho? Ni comer. Sí. ¿Os parece bien que haya niños que no... Ah, no. Sí. No. Me estaba asustando yo, por favor. ¿Cómo nos va a parecer bien? Que no te haya entendido. Hay que tener Lorena, derecho. Y Lorena siempre se burla. ¿Yo? ¿De qué me burlo? De cuando estamos nosotras hablando. A ver, yo os digo que por favor no seáis gallínicas, que habléis todas a la vez. Oye, os quería preguntar una cosa. ¿Creéis que sois unas niñas que tienen suerte? Sí. ¿Las que sí, por qué? Porque sí. ¿Pero por qué? Porque lo tenemos todo. ¿Por qué no? ¿Por qué? Me gusta ser gitana, me encanta lo mejor del mundo. ¿Encanta? Me alegro mucho que estés muy contenta con lo que eres. La Lorena nos dice que es turicas, que relajemos la raja. Que la relaje ella la raja. A ver, Sarabi, por favor. ¿Y aquí? Bueno, por vamos algo a centrarnos lo diría, en por el tema. Oye, ¿y cuál es el derecho que más disfrutáis? Salir feliz. Comer. Comer. Ser feliz y gordar la tripa. Comer, comer y comer. ¿Os gusta comer? A mí me encanta comer también. A mí me encanta. ¿Y puede ser que hayamos hecho dos historias sobre los derechos? ¡Sí! Puede ser. ¿Alguna se acuerda? Yo. Hicimos dos, ¿no? Sí. A ver. Sí. Pero yo no hice. Una iba y otra feliz. Vale, pero tenéis que hablar de una en una. A ver, ¿quién empieza? Una historia iba de que había una familia muy feliz, que iba a la feria, que un niño se puso muy enfermo, que luego se recuperó, se fue a la escuela y se puso otra vez enfermo, pre-COVID, que había un niño enfermo, y luego se puso otra vez bien. Vale, qué bien. Bueno, aunque esté enfermo, está bien que se termine curando. ¿Y la otra de qué iba? La otra iba de que un niño estaba malo y solo porque nadie quería ser su amigo, y estaba malito y nadie lo llevaba al hospital. Y su padre le gritaba. Madre. Y había que trabajar para conseguir la comida. Pues sí. Trabajar duro. Sí, estuvimos viendo dos historias muy diferentes de un niño que tenía muchos derechos, como creo que ahora tenéis vosotras, y otro niño que no tenía ninguno, ¿verdad? Y también hay que tener derecho a que no haya tsunamis, por ejemplo en Valencia. Sí. En Valencia. ¿Sabéis lo que ha pasado en Valencia? Una riada. Sí, una riada. Muy grande. Valencia. Los coches rotos. Pues sabéis que es la furgoneta. Pues sabéis que ahora mismo en Valencia hay un montón de niños que seguramente no tengan casa, no tengan comida. Sí. Y ahora mismo esos derechos. Que algunos niños se han muerto. ¿Sabéis? Y desaparecidos. ¿Sabéis? Yo y la Lorena somos gemelas. Y se pueden ahogar. Vale, bueno, el caso. Hemos estado trabajando los derechos y os invitamos a todas y a todos, porque esto no sé si lo sabéis, pero el 21 de noviembre la Gusantina sale por el barrio a hacer una manifestación. ¿Sabéis lo que es una manifestación? ¡Sí! ¡Sí! Es una manifestación, Zarabi. Festejar. Celebrar los derechos. No exactamente. Decir por todas las calles los derechos que tenemos todos los niños y las niñas. Derechos a comer. Eso es una manifestación, es cuando salimos a las calles a gritar y a pedir por los derechos de las niñas y los niños. Entonces, este jueves 21 de noviembre, la Gusantina sale a las calles por los derechos de la infancia a pedir por ellos y a gritar muy fuerte por ellos. Así que, bueno, os invitamos, ¿vale?, a que vengáis. Y ahora creo que habíais dicho que íbamos a poner una canción, ¿no?, que teníais elegida por ahí. Sí, Karol G. La de dinero. El centollito. El centollito. Lore, ¿la tienes preparada? Así es, baby. ¿Se la queréis dedicar a alguien? ¡Sí! ¿A quién? A mi mamá. Venga, dale. A los de Valencia, que no tienen ni un euro. Venga, pues una canción para Valencia y para la Paqui. Dale, estamos listas. Venga, vámonos. Vámonos al mercado, quiero comprar una pena. la ruina me va a buscar. Ay, la ruina me va a buscar. Ay, la ruina me va a buscar. Ay, la ruina me va a buscar. Ay, ni vamos al mercado, ni vamos a comprar. Cuando me lo dicen yo tirito, yo me pongo a temblar. Se compra pestaña, válgame un deber. Chapu de cebolla, válgame un deber. Se compra unos tintes, válgame un deber. Bueno, pues ya estamos de vuelta a las medianas, moviéndonos en las ondas. ¡Muévete en las ondas! ¡Muévete en las ondas! ¡Muévete en las ondas! ¡Sigue, sigue! ¡Dale otra! ¡Muévete en las ondas! ¡Muévete en las ondas! Vale, pues... Las medianas tienen en su programa de radio una sección muy especial que se llama Chárrame mucho, que consiste en que yo os voy a decir unas palabras en aragonés. ¿Sabéis lo que es el aragonés? ¡Sí! No gritéis, hemos dicho. A ver, ¿qué es el aragonés? Es un idioma. ¿Es un idioma? ¿Una lengua? ¿Sí? ¿De dónde? ¿Dónde se habla el aragonés? En Francia. En Francia, se habla en francés. En España. En España, pero ¿en España dónde? Aragón. En Aragón. Muy bien, Zarabi, has venido estudiada, ¿eh? Y como nosotras vivimos en Zaragoza, ¿Zaragoza dónde está? Aquí. En España. ¿Y dónde más? En Zaragoza. A ver, ¿en un sitio que se habla en aragonés está Zaragoza? Aragón. En Aragón, claro que sí, muy bien. Entonces son palabras de nuestra lengua, del aragonés. Entonces yo os voy a decir tres palabras y de una en una me vais a tener que decir qué creéis que significa. ¿Vale? ¿Estáis preparadas? Sí. Sí. Venga, pues empezamos. La primera palabra del aragonés es estricallar. A ver, Zarabi, estricallar, ¿qué crees que significa? ¿Callar? No, no es callar. ¿Samira? Beber. Estricallar. ¿Qué crees que significa estricallar? Estar en silencio. ¿Estar en silencio? Tampoco. A ver, ¿Yaiza? Beber. Beber. No. Pero está más cerca, profe. No, no estáis nada de cerca, de hecho, ¿eh? Hallar, comer, hallar. No, no. Dinos una pista. Vale, os voy a decir una cosa. Espero que Lorena no estricalle los mandos de la radio. No enciende. No romper. ¡Sí! ¡Acertaste! Muy bien. Estricallar significa destrozar o romper. Vale, voy con otra, ¿vale? Vale. Vale. Venga. La siguiente palabra es fateza. Con ¿qué? F. Fateza. Una ¡feliz! Feliz, no es feliz. No, enfadado. Idea, no, a ver, espera, vamos a ir por orden, ¿vale? No, Sarabi, tengo ni idea. No tienes ni idea, pero prueba, a ver, prueba suerte. Fateza, ¿qué te suena? Fatecidad. Fatigas. Fatiga. No, ya está. Estar feliz, triste. No del todo. Enfadada. Estar cansada. A ver, pero Darama, dilo al micro. Una pregunta, ¿está junto con los de los derechos? No. ¿Estar cansado? No es estar cansada. ¿Está mira. ¿Feliz? Bueno, cuando estamos felices, a veces decimos muchas fatezas. Bueno, y vosotras también de normal decís muchas fatezas. ¿Muchas palabras? A ver, ¿no? Tener calor. No, no es tener calor. No. ¿Tener frío? ¿Os lo digo? ¡Sí! Fateza significa tonterías. Y vosotras decís muchas fatezas muchas veces. Así que alguna vez que digáis alguna fateza, os podremos hablar de lo que es. Vale, y la última palabra es roñar. ¿Qué es roñar? ¿Arruñar? ¿Qué es arruñar? A ver, pero al micro, dilo al micro. Arruñarte. ¿Arruñar? ¿Y qué es arruñar? Como que te ponen las uñas en la piel y te hacen... Ah, arañar. No, roñar no es arañar. Lo siento. Roñosa. ¿Otro intento? Roñosa. Roñosa. ¿Y roñosa qué es? Roñosa. Estar enfadada. Que no te puede... No te deja ir a su casa, no te deja comer en su casa. Vale, bueno, yo había escuchado por aquí, Yaiza, que te estabas acercando bastante a lo que es roñar. ¿Qué has dicho de Yaiza? A ver, Yaiza, cuéntanos. Enfadar. ¿Enfadar? Pues es que está por ahí, está por ahí. ¿Y Darama? ¿Qué crees que es? Roñar. Roña. No, estar. Es muy, está muy cerca de lo que dice Yaiza. Estar. ¿Estar cómo? Enfadada. Sí, y cuando estoy enfadada, ¿qué hago? Roño. Pegar. No. Insultar. Vale, no, una pista. Para. Yo roño mucho. ¡Cállate! ¡Reñir! No. Eso también lo hacemos mucho, cállate, pero no es. ¡Cállate! ¡Gritar! Cuando yo te digo, por ejemplo, Samira, no has estado escuchando nada, te sientas 5 minutos, tú me empiezas a roñar. ¡Castigar! ¡Hablarte! ¡Hablar! ¿A decir por qué? ¡A protestar! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Punto! Exacto, vosotras me roñáis cuando se os dice algo que no os gusta. Eso es. Bueno, pues... Sí, es que ya hemos acabado el concurso. La verdad es que ha ido bastante bien. Nos vamos a ir despidiendo, ¿vale, chicas? Ya. Pero vamos. Antes de despedirnos, vamos recordar a toda la gente que nos está escuchando y que seguramente es muy fan del Calderete, el equipo de fútbol de la Gusantina, los partidos que tenemos este fin de semana, ¿vale? ¿Y quién y dónde están esos que nos están escuchando? Pues en sus casas, con la radio, claro. Entonces, apuntad bien porque el Calderete, el equipo alevín, juega este sábado a las 9 de la mañana en el Colegio Tenerías contra el Burgo de Ebro. Y después, a las 12 y media, el infantil, el Calderete infantil, jugará en Torrero contra el Trébol. Y me han dicho que es una derbi, o sea que, por favor, todo el mundo bien atento a este partido. ¿Quién ganará? Lo descubriremos el sábado. Mamá, ¿qué quiere que te compre a ti esto? No. Mamá, ¿qué quiere que te... El partido, ¿quién lo juega? ¿Tu hermano juega al fútbol en el Calderete? No, pues eso. Todo el mundo a ver a Yusef. Bueno, pues nos vamos despidiendo, chicas. Una cosa, que yo tenía aquí una canción que creo que nos queríais dedicar. Como nos quedan aún 6 minutos. Karol G. Os la pongo y nos la cantáis un poco así de tranquis, ¿o qué? Sí. Venga, va. Calentad las cuerdas vocales que salís. Así, ¿qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente ya estarías bailando, estás conmigo. Como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comerme de todo. Hoy está bien. Seguramente, la estaría bailando conmigo. No te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás liando con ella, pero después tal vez no. Si hubiera sido, si antes te hubiera conocido. Adiós. ¿Cómo nos gusta la Karol G aquí, eh? Claro, es que sí, os tendría que haber visto la gente, porque no solo es que cantéis, es que bailáis. Madre mía. Es que nos encanta la música. Os encanta la música y os encanta Karol G. ¿Algún mensaje para Karol G que igual os está escuchando? Te quiero, te quiero, te quiero, Karol G. Mejor de la vida. De una en una, de una en una. A ver, mensaje para Karol G. Eres la mejor que canta. Es verdad, y te amo mucho. Pero solo la mejor que canta de las payas. De las gitanas no, ¿eh? Eso es así. Gracias, Sara. De los gitanos. Y te amo mucho, cantas la mejor y ojalá te puedo conocer en cara. En persona. Eres la mejor cantante del mundo. ¿Y eres mi novio? Sí. Te ojalá, amo, nos encantaría, nos corazón. Encantaría. Ojalá es que te fuera viendo la cara en persona. Sido, es que no, sido mi hermana. Es que no sabéis, pero yo cuando he preguntado a estas niñas que de qué querían hablar, a mí me han dicho de Karol G. O sea, es que la obsesión... Tengo una pregunta. ¿Cómo se llama tu novio? ¿Y tu marido? Ah, le estáis preguntando a Karol G. Es que ¿sabéis qué pasa? Que igual os está escuchando, pero contestaros no os puede contestar. Claro, sí, pero seguro que os está escuchando. Vale, chicas, vida. Queda un minuto. Así que nos vamos a ir despidiendo, ¿vale? Adiós. Adiós. Pero de una en una. Y vamos a mandar adiós, algún mensaje o algo. Adiós, Danama. A ver, vamos a ir de una en una por si queréis mandar algún mensaje o algo a quien nos está escuchando. Adiós, soy rápido, Sara. Venga, Yaiza. Os quiero mucho. Adiós, familia. Adiós, venga, nos despedimos todas. Adiós, soy todas. Samira, adiós. Adiós, soy Dalama. Adiós, familia, adiós. Adiós. Padres, madres. Muchos besos, adiós, gracias niñas, por escucharnos. Adiós, hermanas, familias. Mayores. Adiós, familias. Adiós, nos familias, vemos el próximo adiós. Jueves. Bye, bye, bye, bye, bye.